cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa aquí en radioesperantia.com, Confusión. Ya sabes, R&B, Confusión, New Age, Funky, Jazz, Smooth Jazz, Nu Jazz, Nu Soul, pues toda la música que nos caracteriza ya desde hace unos cuantos añitos. En el comienzo queremos darte las gracias por el seguimiento del programa y te invitamos a que sigas haciéndolo. Nosotros ya sabes que vamos intentando llevarte la mejor música o lo mejor que nosotros creemos que cae en nuestras manos. Y bueno, estamos encantados de disfrutar juntos contigo. Pues cada poquitos días aquí en Confusión. Hoy comenzamos con un estreno. No hemos puesto nada de ella, aunque el disco es del año pasado, pero bueno, aquí en Confusión es estreno. Es una bajista polaca espectacular, tiene un ritmo impresionante. Y nada, sin perder ni un instante, recibe el cordial saludo de quien está contigo desde la realización y presentación, y va a estarlo durante los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y sin más comenzamos. Ella se llama Kinga Click y esto, Joy Joy, que lo disfrutes. De Polonia, Kinga Glick, su álbum Emotions, Emotions of Feelings, que no estoy... Feelings, perdón. Groove. Y esto que escuchas Joy es el tema que lanzaron en forma de videoclip, que además, si tienes ocasión, el Joy, vete a YouTube, que verás, pues una grabación muy simpática, incluso tienen las tomas falsas y cómo lo hicieron. Muy sencillo, pero muy resultón. King Aglik, Joy, su álbum Philips del año 2019. Y nos vamos con algo que te anuncié ya la semana pasada, lo nuevo, Heart to Heart, de ese pedazo de guitarrista que ya escuchamos el programa anterior, Norman Brown. Este es su disco del 2020, She's Mine. Fíjate qué delicia de tema. Fantástico álbum que presenta el 2020, se llama Heart to Heart, una verdadera delicia, como puedes comprobar. Un disco que igual pues cualquier día pues, le damos la prerrogativa de ser portada, pero bueno, como tenemos tantos discos de estreno, pues cada día nos resulta más complicado elegir uno u otro. De todas formas lo irás escuchando, que no hay ningún problema. El hecho de ser portada tampoco es que signifique gran cosa. Como tenemos que comenzar con algo y esto es audio, pues se lo expliqué muchas veces, se nos ocurrió el hacer algo más visual y es la portada de un disco, pero que tampoco tiene un significado especial, que le demos una importancia bárbara. Norman Brown, She's Brown, She's Mine, perdona, How to Heart, el álbum que presenta este año 2020. Esto es Confusión y aquí disfrutando contigo con todo este musicón. Es un trompetista tejano que también lanzaba su álbum en el año 2019, Forethought, que sería pues traducido como previsión, algo así. un trompetista espectacular. El nombre, me parece que lo otro lo he dicho, se llama Al Gómez. Y nosotros seguimos en Estados Unidos. Hoy estamos prácticamente sin salirnos de este continente. Una vocalista espectacular, Out of the Box, su álbum del 18, Lori Williams. Esto se llama Let's Walk. Don't you feel it? Yeah, I feel it, baby. Don't you? Can you feel it? Where has the time gone? I don't mind, seems like we just got here. Sun shining brighter than ever. Cherish these moments of you loving me, loving you. Walking beside you, I know that you feel me. I know that you feel me. And we can be free to just let things be. Let's walk. No worries or troubles, we chill in the moment. Oh, baby. I'm loving the energy you breathe. Let's walk, baby. You know how I feel. Pathways clear to step into. Hablo con algunos amigos que también les gusta un montón este tipo de música. Siempre llegamos a la misma conclusión, que cada vez se hace mejor música. El único problema es que hay mucha gente que decide, pues, no buscarla y se queda con lo que le meten por los ojos, en este caso por los oídos. Pero música y buenísima. Y además, con todas las posibilidades que nos da ahora internet, todos los canales de vídeos, pues podemos descubrir verdaderas joyas. Esta joya era de Lori Williams. El resto del álbum es genial. Out of the Box, del año 2018. Y lo que escucha, vamos a pasear, vamos a dar un voltio. Let's walk. Adrian Lee Michael Davis fue trompetista de la ya desaparecida, desgraciadamente, Phoenix Horns, que era la banda que, de vientos, que suponía la sección de vientos de la Earth, Wind & Fire, una banda numerosísima. Pues Adrian Lee Michael Davis era el trompetista y creo que es el único vivo de esa sección. Esto ya ha fallecido desgraciadamente. Esto pertenece a su álbum íntimo, así, de, creo que es del 2015, Solitude. Y estaba pensando, ahora que iba a presentar el disco, que bueno, en los años 80, cuando estábamos empezando ahí en la radio, nos decían: no hables durante el transcurso de la canción porque queremos grabarlo. Ese problema ya no lo tenemos ahora, porque yo presento los temas, hago encima, pero simplemente te vas en el buscador, en internet, y los temas los tienes ahí, pero en el formato que tú quieras, sin ningún problema. Así que algo al menos hemos avanzado. Esto es Confusión, nos puede escuchar en un montón de sitios, pero desde donde lo hacemos es radioesperantia.com. Allí puedes entrar, tienes los programas de música, programas de geopolítica, entrevistas, un poquito de todo. Una radio limitadita, pero que hacemos lo que podemos dentro de nuestra humildad. Y además estamos contentos así. Adrian Lee Michael Davis, Solitude, de su álbum Infinity, una verdadera gozada. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Love you, baby. Otra espectacular vocalista, Next to You es el álbum en el que se incluye este Love You Yes, Beverly Brown, aquí en Confusión, donde estamos disfrutando junto a ti de toda esta música que esperamos y deseamos que a ti te ocurra exactamente lo mismo, pero aprovechamos sobre todo para darte las gracias de que estés ahí apoyándonos, opinando y sobre todo compartiendo este tiempo con nosotros. Más vocalistas, ella se llama Raquel Rodríguez, californiana. Rodríguez, a mí me encanta, es una verdadera maravilla. Tiene un canal en YouTube y de vez en cuando hace directos con un músico o dos y pues se pone allí en directo a cantar para que veas lo sobrada que va de voz. Esos vídeos se quedan grabados y puedes luego consultarlos y escucharlos para que veas pues lo bueno que es como vocalista Raquel Rodríguez, una vocalista californiana, R&B, soul, new soul, una gozada. Esto se llama My High y suena así de bien. But you Syncos con The Crow, Soli, The Smoke Coming. Back to Me, el tema. Y escuchamos que suena así de bien. Y esto es una preciosidad, esto que vas a escuchar. Un homenaje a Frankie Knuckles, uno de los alma mater de sonido house de Chicago, que hizo este pedazo de versión del Rock With You de Michael Jackson. Si no lo conoces, escúchalo hasta el final, que es una pasada. Thank you. Desgraciadamente ambos ya fallecidos, Frankie Knuckles, que nos dejaba hace 3-4 años, y Michael Jackson, que también nos dejó hace incluso más añitos. Una maravilla de su álbum del 79, Off the Wall, producción de Quincy Jones, y un tema espectacular del pianista británico y compositor Rod Temperton. Volvería a repetir el equipo en Thriller en el 82. Y bueno, el resto ya es historia. Michael Jackson con la versión de Frankie Knuckles. Espectacular. Y nos vamos con un saxofonista, Dave Koz, que tiene también nuevo material entre nosotros. Summertime del disco, se llama A New Day del año 2020, lo nuevo que presenta el saxofonista Dave Koz, un acompañamiento en este tema. Summertime in New York City, que no lo he visto, con Brian McKnight. Y vamos ya preparando porque la despedida está al caer. Ha coincidido así, no lo había preparado, pero bueno. Creo que sonaba bien el uno junto al otro. Otra, en este caso, saxofonista mujer, que también tiene nuevo material, Ragan Whiteside. Fight Up Up. Y Esto se llama Gigi's Sweet Strut. Puedes apreciar, tenemos discos de estreno prácticamente cada semana. Y es que están lanzando música un montón de artistas. Además de todo tipo, saxofonistas, vocalistas, pianistas, trompetistas, bajistas, como la de hoy, de Kinga Glick. Una delicia, y de ello pues nos congratula. Bueno, de nuevo pues, con un jinglito y ya pues prácticamente preparando la despedida, en este caso con un tema del nuevo disco de GD73, por fin ha llegado. Jingle y seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. If you're the real deal, the real deal. sure anymore. Can we go back in time again? Or maybe just be friends, girl, I don't know. Are you the kind of girl likes having me around? Or are you the type that likes to kick me when I'm down? You'll be a lover, not a friend, and that is where it ends. See, I'm not sure. Is it time to let you go? The Real Deal con Natasha Watts, incluido en el último álbum de GD73. Te hemos propuesto temas de los últimos trabajos, pero de este último, pues por lo que sea, pues no había caído hasta hoy. Y hoy te lo presentamos. Neon se llama, este 2020, una delicia. Pues nada, como siempre te digo, ha sido un verdadero placer y además no te engaño haber compartido este tiempo contigo, disfrutando de toda esta música. Y por ello volvemos en unos cuantos días con el podcast, que será ya 705, casi nada. Ya sabes que puedes escucharnos a través de la programación habitual de radioesperantia.com. Tienes allí enlaces a los reproductores del streaming en prácticamente todas partes. Que deseas ir al programa concreto, pues te vas a cada uno de los espacios, en este caso Confusión, vas allí y puedes escuchar uno detrás de otro, los 725, porque hicimos 10. Bueno, que me enrollo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Desde la realización y presentación, Franco Tasavedra. Volvemos el próximo día. Y te dejo con un tema delicioso. Agnes O'Bell. Lo descubrí en la serie Oktoberfest. Sonaba en el capítulo 3 y digo, esto es una maravilla. Y para que veas que no miento, aquí tienes Agnes O'Bell, The Real Fool to Fire. Hasta la próxima. Where the towers go round. sure.